el tiempo. Nuestro cariño fue corto y no puedo negarlo, que te sigo queriendo a pesar del tiempo. Cuando estaba llorando, el cielo conmigo lloró. El cielo, mi corazón y yo seguimos llorando por tu amor. El cielo. Seguimos llorando por tu amor. Y quiero que me digas de una vez si tú has llorado por mi amor. El tiempo se está pasando y estamos desperdiciando nuestra juventud. Seguimos llorando por tu amor. El cielo, mi corazón y yo. Seguimos llorando por tu amor.